Seguimos con la actualidad local. Vamos a quedarnos con uno de los eventos solidarios destacados, sin duda, en esta primera parte del año, el segundo desfile contra el cáncer que llegaba el pasado 29 de marzo. Se celebró en la sede de la Fundación MOVEX. Y bueno, les ofrecíamos todos los detalles organizativos. Lo cierto es que todo un movimiento de un grandísimo número de personas que se pusieron en marcha para hacer realidad, como decimos, esta iniciativa. Y una de las personas, sin duda, que bueno, pues fueron, que ha sido impulsora de todo este gran evento, es otra que Esther Recio, con quien hemos conversado en otras oportunidades. Hoy también queríamos tenerla para abordar lo que es la recaudación, que ya se conoce y que vamos a comentar, como decimos, con la propia Esther, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Esther, pues antes que nada, enhorabuena por todo lo que fue la celebración, organización de ese evento. Se movilizó a muchísimas personas y lo cierto es que toda aquella persona que pudo asistir, bueno, pues destacó, ¿no?, todo lo que supuso ese espectáculo y sobre todo, ¿no?, además la concienciación, la colaboración y la movilización social que supuso, ¿no? Efectivamente. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros, gracias al pueblo de Ubrique y a todas las personas que están involucradas. La verdad que aún no estamos gestionando el tus evento porque ha sido alucinante. Y como bien has dicho, vamos a hablar de la recaudación, que para mí, siempre todo lo que sea aportado económico es bueno. Como ya sabéis, pues el espacio no lo vamos a tomar y tampoco se ha podido recaudar más. Para mí es poco para todo el movimiento que ha hecho, todo el esfuerzo que ha hecho la gente de Ubrique, pero con lo que estoy muy satisfecha es con el movimiento que se ha hecho y con la concienciación que hemos logrado tener, que eso es súper importante. Pues si te parece, comentamos esa cifra que, como bien dices, no sería cuantificable la sensibilización, ¿no?, la concienciación desde lo que se ha logrado y que se va a seguir logrando, pero si hablamos de cifras, ¿qué cantidad se ha logrado recaudar? Hemos recaudado 4.463 euros, 3.000 euros de las entradas, las 300 entradas que había, 1.200 y algo, ahora mismo no recuerdo la cifra exacta porque no la tengo, me pillé ahí fuera de la oficina, no tengo los datos. De las papeletas para los sorteos, había 1.700 a la venta, se han vendido 1.200 y algo, 185 euros de la fila cero. Pues un total. La verdad que está bastante bien, porque bastante bien dentro de las posibilidades que teníamos. Si hubiésemos tenido 1.000 sillas, pues hubiesen sido 10.000 euros. Pero claro, estoy haciendo un baremo sobre el balance de lo que hubiese costado el evento. El evento hubiese costado un dineral. Y claro, haber conseguido ese evento a coste cero me refiero, con el dinero que han aportado los patrocinadores, colaboradores y todas las prestaciones que nos ha hecho el pueblo de Ubrique. Entonces, simplemente, pues, poder tener esos 4.463 euros limpios, pues ya es un mérito, ¿no? Hay que decir que Esther ya ha informado al respecto a través de las redes sociales y de Evenger, que fue la entidad organizadora de este evento. Y se pueden ver todas las cifras. Por ejemplo, veo por aquí que el dinero recaudado del patrocinio en efectivo fue de 1.020 euros y ese dinero fue el que se empleó para lo que es la organización, los costes propios de la organización, con lo que el resto, esos 4.463 euros, son el limpio, por decirlo de alguna manera, íntegros para lo que es la Asociación Española contra el Cáncer. Sí, así es, así es. Y pues una vez más darle las gracias a todo el pueblo Ubrique, y porque ha sido alucinante el movimiento que ha habido. Que te vuelvo a repetir que aunque hemos recaudado esa cantidad, la gente se ha involucrado un montón y yo veo un movimiento de conciencia. Ayer tuve la oportunidad, porque desde que fue el desfile no había tenido la posibilidad de haber ido a Ubrique. Ayer fui a pasar el día, que tenía el día libre, tenía que hacer unas gestiones, y tuve la oportunidad de estar paseando por Ubrique, y es alucinante la gente que me paraba, la gente que me ha llamado, la gente que ha llamado a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros. Había un movimiento muy grande. Entonces, estoy súper satisfecha con eso, aparte del dinero, porque es que tenemos que tener esa conciencia, esa prevención y seguir luchando contra el cáncer. Uh-huh. Seguramente este desfile se volverá, lo tendremos en Ubrique, como dije después de el lunes después del desfile me hicieron una entrevista en la SER y anuncié que no lo vamos a hacer en 2020, lo vamos a hacer en 2021, vamos a coger la rutina de hacerlo cada dos años. Pero sí que, aunque no tenemos que esperar el desfile para recaudar dinero ni para hacer cosas, tenemos que tenerlo en nuestro día a día y seguramente pues haremos más cositas para concienciar a la gente contra el cáncer, que para mí es lo más importante, que el dinero es muy importante para la investigación porque es necesario, pero tenemos que tener una conciencia sobre prevención y saber que la enfermedad está ahí. Bueno, pues una cantidad que, como explicaba Esther y como decíamos antes de que se celebrase el evento, hubiese sido, no sé por cuánto podíamos multiplicar la cantidad de personas que hubieran acudido, porque de hecho hasta el último momento llegaron solicitudes. Lo que pasa es que el aforo era el que era, se tendrá que estudiar, ¿no? A lo mejor para próximas ediciones, pero está claro, ¿no? Que sí. la movilización fue muchísimo mayor, quiero decir que la cantidad podría haberse duplicado o triplicado. Sí, el movimiento de conciencia fue brutal y eso es con lo que nosotros estamos todavía aún atónitos. Y bueno, a mí me encanta, me parece el sitio idóneo, pero no sé, a no ser que nos lo amplíen de aquí a 2021, pues de hecho yo estuve sentada con Javi Gallego, que vamos a seguir haciendo cosas, y claro, a mí es que el sitio me encanta, aparte como nos ha tratado MOVE, el ayuntamiento, como hemos estado ahí, fenomenal, pero es que yo le tengo que dar a mi pueblo la posibilidad de que vaya, se quedó muchísima gente con la gana. Entonces, habíamos barajado, está en el aire, que en 2021 igual el capítulo estará y a lo mejor se puede hacer ahí, pero claro, son cosas en el aire. Es que aún ni me lo he planteado. Pero sí que necesitamos un sitio con 500 butacas mínimo, y yo creo que con 500 nos seguimos quedando cortos, según lo que hemos hecho. Pero bueno, no lo sé, lo estudiaremos. Ahora mismo quiero cerrar el evento, que la semana que viene iremos al siguiente campeonato con todo el cáncer de entregar el cheque, y tengo que hacer un par de cosas más para cerrar el evento, y una vez que lo cierre tengo ya otro proyecto de donante que los veréis porque los vamos a trabajar Uri. Finalmente, ¿cuántas personas entraron? Unas 300, ¿no? 300 personas justas, 300 personas más todos los figurantes, que éramos unos cuantos, vamos. Pues todo ello en el balance de lo que fue ese segundo desfile contra el cáncer y pensando ya, como nos comentas, en la siguiente edición. De hecho, cuando hablábamos aquí, ¿no?, antes de que tuviese lugar ese segundo desfile, pues ya se miraba, dada la gran movilización, ¿no?, que ha habido, se miraba hacia el futuro. Y eso también es importante, ¿no?, al margen de esa recaudación, de la movilización. Bueno, pues que el objetivo y la intención es de seguir adelante, se ha abierto un camino que se va a intentar proseguir y, como nos decías, ¿no?, seguramente el próximo desfile en el 2021, aunque antes con la idea de poner en marcha otros proyectos también. Sí, así es. Si alguien tiene alguna idea y puede aportar algún sitio que nos pueda encajar, estamos abiertos a todas sugerencias. Pues todo ello, como decimos, en torno a lo que ha sido este grandísimo proyecto contra el cáncer. Recordemos que la cantidad recaudada se va a dirigir a la Asociación Española contra el Cáncer y, como decías, ¿no?, bueno, pues se va a hacer la entrega de ese cheque la próxima semana, ¿no? Sí, será la próxima semana, y también tenemos proyectos con la Asociación Española contra el Cáncer en Ubrique, que también pronto os contaremos, porque aparte de eso, como contó Virginia, con toda la misma María Jiménez, que tuviste vosotros la oportunidad de hablar con ella, hay un proyecto que se está negociando con el Ayuntamiento de Ubrique, que es un proyecto de prevención para el pueblo, y vamos a empezar a trabajar con tanto el Ayuntamiento como por nuestra parte con la Asociación Española contra el Cáncer en Ubrique, que también creo que es bastante necesario. Pues ese es otro legado importante, ¿no?, que decíamos también, ¿no? Lo que te digo, seguir con el movimiento de conciencia, seguir concienciando a las personas, porque como comentó María, en 2020 una de cada tres personas van a tener cáncer. Entonces tenemos que empezar a luchar contra esto, pero ya. Y además nosotros en Ubrique tenemos un índice en la enfermedad bastante alto, bastante preocupante. Entonces, bueno, pues todo lo que podamos hacer por prevenirlo y por intentar machacar este bicho, como yo le llamo, pues todo lo que hagamos es poco, Juan Carlos. Recordemos que a raíz, ¿no?, de la puesta en marcha de este segundo desfile, Hubo contactos entre nuestra localidad, el ayuntamiento también, los organizadores y la Asociación Española contra el Cáncer a nivel provincial, y a partir de ahí se ha puesto en marcha un convenio de colaboración que se va a traducir en iniciativas que ya anunciamos con responsables de la Asociación Española contra el Cáncer a nivel provincial, que van a ir llegando en diferentes iniciativas de concienciación en próximos meses. Así que ya decimos, ese es otro de los legados de este segundo desfile, además de, como tú decías antes, ¿no?, la puesta en marcha de ese Movimiento Rosa, como se ha denominado. El Movimiento Rosa acaba de empezar. Pues Esther, queríamos, como decimos, hacer balance de lo que fue ese segundo desfile. Agradeceros a todos los organizadores, a todas las personas que habéis puesto en marcha esta iniciativa, que se va a traducir a nivel económico, como decimos, en esa recaudación de 4.463 euros para la investigación, la concienciación contra el cáncer, pero además, como comentamos, bueno, pues un granito de arena más en nuestra localidad, un aporte más junto a otros colectivos en esa lucha contra el cáncer. Así que, Esther, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más, daros las gracias a vosotros por habernos apoyado desde el primer momento y otra vez al pueblo Brique, a todos los patrocinadores, colaboradores, a todas las personas que han estado presentes, a las que no, y nada, que estoy súper orgullosa de ser ubriqueña y de ver cómo mi pueblo se ha volcado tanto con esta causa y haber hecho algo tan grande a nivel social y al final cultural, ¿sabes? Porque en Ubrique hemos visto que hay una calidad cultural brutal y todas estas personas se han involucrado en la causa. Entonces, mi sentimiento de gratitud, Juan Carlos. Gracias a todos, simplemente. Y destacar, ¿no? Habría que hablar de muchas personas, pero dentro de ese equipo organizador lo comentamos, la propia Cerrecio, Lidia Pérez, Eli Bueno, Manolo Canto, David Bulpe, han formado, bueno, pues... Y Jorge San Saturnino también, aunque estaba a la espalda, él ha sido el director de pasarela, él es el que hizo que el desfile saliera con la calidad que salió, que aunque él quiera estar en segundo plano, tenemos que destacarlo. Y por supuesto, no los he nombrado a ellos porque yo cuando hablo de Ibengen no hablo de mí, hablo de las seis personas que lo representamos y eso, gracias a mi equipo, ha sido todo esto posible. Son las cabezas visibles de muchísimas personas, recordemos, participantes en el propio desfile, personas que se encargaron del sonido, de todos los detalles. La escuela de música, la peluquería Siroque, las modelos mismas que participaron sin ánimo de lucro, todo el mundo, las mismas pacientes, algunas que han superado la lucha contra el cáncer, otras que lo están lidiando. Es que si me pongo a nombrar es Carmelo Blanco, el DJ, no sé, y además destacar el buen rollo que hubo entre todos. Si tuvieras en el backstage, que los backstage son una locura, ninguna modelo, ningún diseñador, que había cinco diseñadores que no se conocían de nada. Al final hemos hecho toda una piña, una familia. No sé, es que fue, y además eso se respiraba, la gente lo decía, que se respiraba el buen ambiente que había. Y eso la verdad que es muy bonito, Juan Carlos. Yo me levanté el sábado llorando y estuve 3 días llorando, llorando de alegría, de emoción. Luego también ver cómo Álvaro Calafat, el diseñador por el que aposté desde el primer momento, que fue en el que me inspiré, cuando lo vio Javi Gallego, me estaba diciendo, ¿esto qué es? ¿Tonio Cibeles? ¿Este niño quién es? Lo quiero conocer. Álvaro, deciros también que va a empezar un par de proyectos en móvil, va a empezar a hacer cosas, y claro, eso para mí es súper gratificante, una persona que tú conoces, que tú has creído en ella, un niño que tiene 23 años, que está estudiando moda, que ha presentado colecciones, que lo llevas, lo ven y dices, es verdad que es bueno. Y dice, pues es verdad que tengo buen ojo. Y ves cómo lo van a intentar impulsar para que salga adelante. Yo si algún día veo algo allá arriba, me podré estar más orgullosa. Entonces, todas esas cosas, al final suman. Todo lo que se hace desde el corazón, al final tiene su recompensa. Y son cosas que se hacen sin esperarlas. Por eso que vamos escuchando recompensa día tras día. Pues en total, no sé, por lo menos un centenar de personas solo en la organización, en la participación, empresas del sector de la piel, además de las empresas de moda, y por supuesto toda aquella persona que en definitiva pues ha contribuido estando allí presente o bien a través de las diferentes vías que había para colaborar en este proyecto. Pues sí, gracias a todas las personas que han hecho posible este proyecto. Pues para todos ellos ese agradecimiento. Esther, como te comentamos, estaremos pendientes, por supuesto, de todas las novedades que vayan surgiendo en torno a ese Movimiento Rosa. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, Juan Carlos. Mucho fuerte. Gracias, enhorabuena.